compañeros. Buenas tardes, estás escuchando El Acratador, esto es Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada y este es el primer programa de la tarde de hoy que puedes escuchar los jueves entre las 20 y las 21 horas o bien los viernes por la mañana y también pues a lo mejor desde nuestro blog elacratador.noblezabaturra.org. Y bueno, pues también comentar que hay una serie de radios que nos remiten: Radio Chabolo desde el barrio de Torrero, Radio Bala desde Manresa y desde Teruel Radio Chicharra. Asimismo, quizás nos puedas encontrar en el servidor alasbarricadas.org en su sección de radio. Para estos días pilaristas os podemos comentar que hay dentro de las cosas que hay un el sábado 12 un vermú con matiné DJ en las barras indignadas, comida popular en la Restida, también hay comida popular en el centro social anarquista La Revuelta, vermú anti-hispanidad en la calle Mayor, etcétera, etcétera. O sea, hay un montón de actividades y el asalto contracultural que te enterarás del lugar y de la hora en http://ocupa.noblezabaturra.org el día 12 mismo en Radio Chabolo y aquí también en Radio Topo. Y el domingo 13 de octubre, a partir de las 12 de la mañana aproximadamente, hay una gran matiné punk en el solar de la calle San Agustín y después habrá también comida popular vegana. Comentar que en la matiné punk tocarán Barón Samedi, Power Garage de Zaragoza, Valhalla Surfers, que es punk vikingo, Deserción, los antiguos Antidroga de Barcelona y La Rioja, y Necesidad de Luchar, que son sobradamente conocidos, hardcore anarquista de aquí de Zaragoza. Tras el concierto hay comedor popular vegano en el local anarquista La Revuelta, en la calle San Agustín, número 18. Odio solar, picha, muerte, miseria, entre que aprobe talla, escrita de dolor. Y vamos con las noticias que han ocurrido estos últimos días y que os vamos a comentar hoy aquí en El Acratador. Comenzamos con Antifa. Un grupo de extrema derecha destroza la fosa común del pueblo viejo de Belchite. Posible acto neonazi en Zaragoza el próximo 12 de octubre. Apoyo de Amanecer Dorado entra dentro de la libertad de expresión. Esto ha pasado en Málaga. Y neonazis expulsados de la Universidad de Barcelona. En cuanto a represión, listas negras en Alicante confeccionadas por la policía. Carísimo tartazo de la gente contra el TAP a la alcaldesa de Pamplona. Próximo juicio ahí dentro de unos días. Detenidos en Leganés por protestar en un pregón de fiestas, 2 años y medio por la huelga del 29M y tortura no erradicada en el Estado español. En cuanto a movilizaciones, comentaremos muchas cosas de aquí de Zaragoza. Comenzaremos con la manifestación antitaurina que tuvo lugar el pasado domingo. 100% de paro en la huelga de autobuses de AUTSA. La policía desaloja a manifestantes del Centro Médico Pablo Remacha. La plataforma de afectados por la hipoteca de Teruel deja claro que el PP no les va a callar. Y acción de FEMEN en el Congreso de Diputados, diputadas. Tú. Sí, tú. ¿Te gustaría encontrar una radio con una información directa que no esté al servicio de intereses políticos y económicos? Una radio que te informe de las actividades sociales y culturales de tu ciudad. Una amplia oferta musical con especial interés por las propuestas alternativas independientes. Pues no busques más. Esta es tu Radio Libre. Y una fosa común de Belchite levantada en nombre de los fallecidos en la guerra civil, que debía de haber ahí muertos de uno y otro bando, como vulgarmente se dice, fue atacada el pasado sábado por grupos fascistas que causaron destrozos. El ayuntamiento de Belchite denunció el hecho ante la Guardia Civil, que identificó a varios ultras a través de matrículas de coche y se les incautó material que usaron como herramienta para el suceso. Los fascistas se encontraban en el pueblo vecino de Codo celebrando una misa franquista. El consistorio de Belchite ya había puesto en aviso a la Guardia Civil al detectarse la convocatoria de la Hermandad Nacional de Banderas de Falange de Aragón, Movimiento Católico Español y Acción Juvenil Española, una cuadrilla de fachas de mucho cuidado, ya que este acto no contaba con autorización. Esta concentración se suele hacer casi todos los años, con misa incluida, y hace unos años se dedicaban a repintar el yugo y las flechas que había en la carretera de Valencia. Ahora pues ya ese símbolo se destruyó y ya no lo hacen. Además de la fosa, destrozaron varios metros de vallas y se valoraron posibles daños en algunas de las iglesias. Algo que no es la primera vez que sucede, según los vecinos. Desde la Coordinadora Antifascista de Zaragoza han mostrado su firme rechazo ante estos hechos, que han definido como un atentado fascista, protagonizados por la ultraderecha más rancia y franquista, que se repiten año tras año. On her knees and crying, oh Lord, yeah. She said, take care. Sirviendo con la Coordinadora Antifascista, esta nos alerta de una posible celebración de un acto neonazi en Zaragoza para el próximo 12 de octubre, Día del Pilar, Día de la Hispanidad, Día de la Raza, en fin, que esta gente pues muchas veces lo utiliza para sus cutre manifestaciones. Como por ejemplo, el que cuando asaltaron violentamente el acto oficial de la Diada en Madrid, pues parece ser que esta vez como excusa han utilizado el artefacto que explotó la semana pasada en la Basílica del Pilar y la convocatoria se ha extendido a Zaragoza. Están anunciando movilizaciones para la mañana del día 12 de octubre. Así comienza la nota de prensa de la Coordinadora Antifascista de Zaragoza alertando sobre esta posibilidad. Os recordamos que en los últimos meses los grupos neonazis han aumentado el grado de intensidad de sus acciones, alguna de ellas a través de convocatorias públicas autorizadas. Os recordamos también que el 3 de octubre era detenido en Zaragoza un neonazi por amenazar con arma blanca en un centro educativo a un militante de Izquierda Unida de Aragón. Esto fue en el Instituto Elías Tiempos Modernos. También el destrozo de la fosa común del pueblo del Chite, etcétera. Desde la Coordinadora Antifa denuncian la utilización y apropiación de actos que hace la extrema derecha para hacer apología a su mensaje xenófobo, racista y de odio. En fin, esperemos que se queden en su casa y no se dediquen a pasearse por nuestra ciudad. Me down yonder, yeah. She said my son... y un nuevo ejemplo del doble rasero que utilizan la justicia, las subdelegaciones de gobierno, etcétera. Y es que la subdelegación del gobierno en Málaga autorizó una concentración para homenajear al partido ultraderecha griego, ahora prohibido, ahora ilegal en teoría, cuyo líder además ha sido arrestado el pasado mes de septiembre. Estamos hablando del partido griego Amanecer Dorado. Desde la subdelegación malagueña especifican que para una concentración no hace falta solicitar nada, basta con comunicarlo. Y bueno, parece ser que hubo gente que sin embargo tuvo problemas para organizar una concentración bajo el lema "fuera mafia o la democracia". En fin, como siempre, el doble rasero que se utiliza en estos casos. Y militantes neonazis y un regidor de Plataforma per Catalunya fueron expulsados de la Universidad de Barcelona. Cinco militantes del neonazi Casal Tramuntana, entre los cuales estaba el regidor de Plataforma per Catalunya en Hospitalet, Alberto Sánchez, fueron expulsados el pasado mediodía por decenas de estudiantes de la Universidad de Barcelona, según informa el periódico La Directa. Los miembros del Casal estaban en el recinto universitario de Diagonal repartiendo folletos promocionales de los actos del 12 de octubre. Decenas de estudiantes los echaron con gritos de "nazis no" y "fuera fascistas de la universidad". Hace unos cuantos días que los militantes de Casal Tramuntana se van a repartir por Barcelona y hacer pintadas sobre el 12 de octubre con inscripciones como "catalanidad es hispanidad", esto en castellano, claro, y este grupo ha hecho una llamada este sábado en la Plaza de Cataluña, donde se ha convocado una concentración unionista por parte del PP, Ciutadans y la plataforma Som Catalunya, Somos España. Las asambleas de estudiantes de la Universidad de Barcelona Diagonal han emitido un comunicado en el que califican de intolerable la presencia de estos individuos en la universidad y anuncian que repetirán acciones de rechazo como la de hoy y tantas veces como haga falta. No queremos nazis ni ahora ni nunca y ni en ningún lugar ni contra nadie. Radio Topo. Desde el subsuelo zaragozano, la voz de los sin voz. Vamos a abrir ahora un paréntesis para hablar de represión y comenzamos con Iruña y contra el juicio que ha fijado la Audiencia Nacional para el 18 de noviembre con demandas de 5 a 8 años de prisión. Todo esto porque el 27 de octubre del 2011 tres personas entartaron a la presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, en el transcurso de una sesión plenaria de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos en la ciudad de Toulouse. Durante unos instantes la cara de Barcina fue más agradable que nunca, ya que estaba cubierta de dulce merengue. La acción de protesta fue realizada por el movimiento de desobediencia al tren de alta velocidad Mugitu y tenía como objetivo denunciar a Yolanda Barcina como principal responsable presente en aquella reunión de la imposición del TAP en Euskal Herria, que desde sus orígenes, como todos y todas sabéis, ha suscitado una amplia oposición popular. Decir que estas personas no fueron detenidas en Toulouse, en Francia, y que sin embargo fueron detenidas aquí al llegar al Estado español. En estos momentos, como os decía, la Audiencia Nacional ha fijado para el próximo 18 de noviembre la celebración del juicio con demandas de 5 a 8 años de cárcel por tirar unas tartas a la cara de una persona. En fin, la gente de Mugitu exige no solo la paralización de las obras del TAF y el archivo del proceso incoado a la Audiencia Nacional contra estas personas, sino que finalmente se acabe con todos estos casos de injusticia penal que están ocurriendo en el Estado español y la utilización de los tribunales de excepción, como la Audiencia Nacional, para sofocar o intentar ahogar los movimientos sociales y de desobediencia civil. Os recordamos unas convocatorias y movilizaciones que hay relacionadas con este hecho. El 12 de noviembre, jornada descentralizada de acciones y concentraciones de solidaridad. Y el 16 de noviembre, manifestación contra el TAP y en apoyo a los tartalaris en Iruña, en Pamplona. Y es que con el tema del AVE, del tren de alta velocidad, como con tantas infraestructuras, la verdad es que cualquier acción de crítica parece ser que pasa por la más absoluta represión. Y más cuando está el príncipe Mariano Rajoy y otra colección de vividores. ¿Cómo les pasó a los colectivos de Alicante que se concentraron el pasado 17 de junio tras la llegada del primer AVE a la ciudad, que vino cargado de altos cargos y trajo pues a una serie de robalmuerzos como los que hemos nombrado, como Felipe Borbón o Mariano Rajoy, y aquella mañana acabó en un altercado por el que se detuvo posteriormente hasta 8 personas que hoy están acusadas de atentado contra la autoridad, delito que puede alcanzar los 2 años de cárcel. Pero al mismo tiempo, la policía ha multado a 33 personas a las que ha nombrado como sospechosos habituales por cortar la calle aquel día. 3 de ellas ni tan siquiera estaban presentes en la manifestación celebrada en la estación de Renfe, en la que participaron diferentes colectivos sociales, desde colectivo de discapacitados, Stop Desahucios o el 15M, y de los denunciados, por ejemplo, esos 2 estaban en el trabajo y 1 en el médico. Hubo comunicación a la subdelegación de gobierno de que iba a producirse la manifestación. No se recibió notificación contraria. Y bueno, pues mientras se protestó en la acera, sin acercarse a las autoridades, y conforme empezaron a llegar coches oficiales, la policía los desplazó a la calle, según señaló un ciudadano que apuntó que los agentes tampoco hicieron identificación ninguna en el sitio. Uno de los denunciados asimismo ha manifestado que, para no haber identificado a nadie, la policía sabía muy bien quiénes eran. En algunas denuncias hasta incluyen a qué movimientos pertenecen, lo que en teoría es completamente ilegal. La próxima semana, los movimientos sociales alicantinos presentarán alegaciones a sus multas y, de no tener efecto, acudirán a la justicia por vía administrativa. Y el próximo 18 de octubre han convocado una manifestación a las 7 de la tarde. Y claro, lo que se preguntan estos colectivos, ¿hay listas negras como en tiempos pasados? Y desde Leganés nos llega la siguiente noticia. Detenidos 3 militantes de CNT durante las protestas en el pregón de fiestas. Estas personas fueron detenidas tras la pitada en el pregón y también después de finalizar, centenares de vecinos del municipio acudieron a buchear, a pitar al alcalde y al equipo de gobierno, y continuaron el abucheo y los pitidos frente a la caseta del PP en el recinto ferial. El desmesurado cordón policial que protegía la caseta actuó de forma brutal e incluso con agresiones a menores de edad que precisamente han sido denunciadas por CNT. Los detenidos fueron brutalmente golpeados y arrastrados por los suelos mientras decenas de personas intentaban repeler la agresión e increpaban a la policía para que pararan. Después de estas detenciones, el casi centenar largo de vecinos se concentraron en comisaría exigiendo su puesta en libertad y la retirada de todos los cargos, atentado a la autoridad y desorden público. Pasaron a disposición judicial el día 10 de octubre, que había un montón de gente esperándoles. Esta protesta, estos pitidos al equipo de gobierno del municipio de la Comunidad de Madrid, son porque han vendido 36 viviendas de alquiler social a una empresa especuladora, concretamente a Goldman Sachs Azora. Estas viviendas son en parte de alquiler joven y otra parte destinada para personas en situación de riesgo social. Por ejemplo, gente afectada por la violencia de género, mujeres y sobre todo madres, minusvalías, gente con minusvalías, familias sin recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Además, la venta se hace una empresa como Goldman Sachs Azora, que es una empresa especuladora que en su bancarrota del 2008 causó una terrible crisis financiera en Estados Unidos que se extendió al resto del mundo. Y además, no se explica el hecho de que unas viviendas de protección social sean metidas a una empresa especuladora. Por todo eso, la gente de Leganés estaba protestando cuando se produjeron estas tres detenciones de tres militantes cenetistas. Llegando hasta Bilbao, un juzgado de Bilbao ha impuesto una condena de 1 año y 3 meses de prisión a cada uno para 2 jóvenes acusados de agredir al Ertzaina durante la huelga del 29M del 2012. El tercer procesado ha quedado absuelto. Estos jóvenes vascos habían sido juzgados por agresión durante la huelga del 29M, como os decía, y se enfrentaban a una petición fiscal de hasta 14 años de prisión, 42 en total, porque juzgaban a 4, 2 habían sido absueltos. Y el juzgado finalmente ha impuesto esta condena de 1 año y 3 meses, que no cumplirán cárcel, pero es una condena que ya pues te hace tener antecedentes. Todo pues por estar participando en una huelga. También les han condenado a una multa de 90 euros, a las costas procesales y a una indemnización de 400 euros al gobierno vasco. Well, I'm going down the mobile just to see what I can see. Y para finalizar este bloque de represión, en los últimos 9 años el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado hasta en 6 ocasiones al Estado español por delitos de tortura. Si os apetece leeros este artículo, lo podéis encontrar en el Diario de Burgos con V, y se llama La tortura continua. Yo voy a hacer un resumen. El caso es que, como os decía, ha sido denunciado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos del Estado español hasta 6 veces, y también en el último informe del Instituto de Derechos Humanos de Cataluña sobre la práctica de la tortura, el Estado español pues queda bastante en evidencia con lo que respecta a la tortura. Con una frase que resume el artículo, que es: la tortura no es una práctica generalizada, pero sí que está muy lejos el ser erradicada. Las conclusiones de este informe confirman las recomendaciones de organizaciones internacionales de protección de derechos humanos, como el propio Comité de Prevención de la Tortura del Consejo de Europa o el de Naciones Unidas. Como os comentaba, y hemos comentado aquí en este programa, en El Acratador, en numerosas ocasiones, estos organismos han recomendado al Estado español el aumentar las medidas para prevenir la tortura, concretamente eliminando las situaciones donde se facilita la comisión de tortura, que es normalmente bajo la ley antiterrorista. Concretamente, el hecho de que se permitan mantener hasta 13 días a los acusados de pertenecer a banda armada en régimen de incomunicación. La mayoría de las agresiones, de las torturas, se producen en estos periodos. Tanto juristas internacionales como organismos internacionales denuncian ya desde los años 90 que el hecho de que se conciba de algo inconcebible el hecho de que una persona pueda estar 13 días incomunicada sin asistencia jurídica. Es algo que parece ser que se salta cualquier mínima legislación democrática, entre comillas. Por otra parte, también se denuncia en este informe las denuncias de maltrato en los centros penitenciarios, que no solo no se han erradicado, sino que van en aumento. Y también la misma tendencia sigue, además, en muchísima más progresión que la del maltrato a los internos en las cárceles, es el tratamiento, los malos tratos a extranjeros en centros de internamiento de extranjeros. En fin, que no queda muy bien, desde luego, con este informe la aplicación de los derechos humanos en comisaría, en cárceles y en CIES. Comentar que, bueno, este es uno de estos temas negros, por decirlo de alguna manera, que siempre, del que rara vez se habla. Y que, bueno, pues ya hace años que se viene denunciando por parte de organizaciones de juristas, Amnistía Internacional, etcétera, que en el Estado español pues es ínfima la cantidad de denuncias contra las fuerzas de seguridad que prosperan, y más en casos tan turbios como estos. Al principio me pareció que me había equivocado al ver que era solo mi primer día allí y ya me estaban pegando gritos. ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? ¡Hacer todo lo que usted ordene, mi sargento! ¡Demonios, Gam! ¡Eres un maldito genio! ¡Es la mejor respuesta que jamás he oído! ¡Debes tener un coeficiente de 160! ¡Tienes un don natural, soldado Gam! ¡Escuchad! Por alguna razón encajé en el ejército como un pastel en un molde. No es muy difícil. Solo tienes que hacer bien la cama y ponerte siempre muy derecho. Y contestar a todas las preguntas con... ¡Sí, mi sargento! ¡Queda claro! ¡Sí, mi sargento! Y la Zaragoza Antitaurina se mueve en defensa de los derechos de los animales. De nuevo, en el primer domingo de las fiestas del Pilar, los derechos de los animales y la lucha antitaurina se hicieron notar en la ciudad de Zaragoza. Más de un millar de personas se reunieron para recorrer el centro de la ciudad y gritar contra lo que llaman fiesta nacional, las corridas de toros, la tauromaquia, el arte de cuchares y toda esa mierda que viene a resumir la tortura y el maltrato animal de forma pública y de la manera más cobarde. La cita cobraba más importancia después de que el PP blindara el pasado 26 de septiembre en el Congreso las corridas de toros como bien de interés cultural, que en Televisión Española se vuelvan a poner corridas de toros, que hasta en los autobuses están anunciadas las corridas de toros con los diferentes caretos de los toreros, etcétera. Esta especie de vuelta al pasado que se está intentando con las corridas de toros y que no demuestra otra cosa, pues que cada vez más va menos gente, acude menos gente y cada vez es más débil. Precisamente por todo eso necesita la ayuda gubernamental. Se está hablando ahora de que hasta va a ser una asignatura para dar en los institutos, que es que me parece absolutamente aberrante. En fin, el caso es que más de un millar de personas se reunieron para recorrer el centro de la ciudad y gritar contra las corridas de toros. Y antes de la manifestación hubo un vermú vegano antitaurino por algunos bares del barrio de la Magdalena. Y después, por la tarde, la gente se fue congregando en la Plaza del Portillo para pedir unas fiestas y una diversión sin sufrimiento y sin tortura hacia los animales. Organizada también hubo unas el viernes conferencias organizadas por Amnistía Animal y que las dio José Enrique Zaldívar, que es un veterinario y un científico que desmonta todas y cada una de las falsedades de los taurinos, que son muchas, pero la verdad es que muchas son aberrantes, como que es una tradición, bueno, y que tiene que ver, si una tradición es espantosa, no hay ningún problema en que desaparezca, o que es cultura, o que tiene que ver con la cultura española, en fin, todo este tipo de cosas. En fin, la manifestación se desarrolló sin incidentes, salvo la identificación de al menos una persona, y tuvo como novedad que parte de su recorrido bordeó el coso taurino, o sea, la Plaza de Toros. Por otra parte, Amnistía Animal organiza una exposición fotográfica bajo el título La tortura no es cultura y que se puede visitar desde el 1 de octubre hasta el 31 de este mismo mes en el centro, en la librería La Pantera Rosa, que está en la calle San Vicente de Paul. Comentar que también una de las declaraciones que ha hecho la gente de Amnistía Animal, que bueno, pues que suelen contar los asistentes a las corridas de toros y esas cosas, que bueno, que cada vez está más cerca de que haya más gente en la manifestación que en la plaza. Y esto habida cuenta que se supone que la Feria del Pilar es una de las más multitudinarias del estado. Asimismo, a ver si alguna vez podemos entrevistar a la gente de Amnistía Animal, porque este año llevan ya 25 años de labor. Y seguimos en Zaragoza y con movilizaciones, esta vez la de los trabajadores de los autobuses, que parece ser que los paros del día, los días 6 y 7 fueron seguidos por un 100% de la plantilla. Os recordamos que estos paros son debido a los despidos de 153 personas que la nueva empresa que pujó en el ayuntamiento por el servicio del transporte público, pues va a llevar a cabo o está llevando a cabo. Por otra parte, nos dicen también la gente del comité de huelga que la retirada de los autobuses se realizó con bastante dificultad debido al colapso circulatorio que se produjo en el paseo Echegaray Caballero, de tal manera que hubo autobuses que llegaron a cocheras con una hora de retraso. También se advierte de la peligrosidad nocturna que existe al recoger a los usuarios de los servicios especiales, sobre todo en el recinto Parking Norte Expo, debido a que la gente cruza de la carretera en el momento que llega el autobús y pueden generar algún accidente. Por otra parte, muestran su malestar con la intervención realizada en el pregón de las fiestas por su ilustrísima el alcalde de Zaragoza, al no hacer ninguna mención a los graves problemas laborales que afectan a la ciudad de Zaragoza y en especial al conflicto de los autobuses urbanos. En decir que el hecho de la implicación del ayuntamiento en el conflicto laboral de Tuxa como parte afectada, que se dijo públicamente, la gente no tiene ni idea de que en qué término se va a producir, ya que no han recibido ninguna comunicación ni documento oficial al respecto. También una representación de trabajadores y despedidos de la empresa apoyaron y participaron en la manifestación convocada por las asociaciones vecinales Gaspar Torrente, Santa Isabel y Ríos, Aragón, Avenida Cataluña, que se realizó y que partió del barrio de Santa Isabel hasta el Centro de Salud Grande Cobian, reivindicando la reposición del 45 y del recorrido de la línea 28, que debe ser en estos momentos un caos por gente que vive en Peñaflor, nos ha contado. Y se siguen produciendo movilizaciones solidarias en diferentes barrios. Así pues, gente de diferentes colectivos, lleno de pegatinas, recordando en diferentes paradas de autobús que en esa empresa ha habido 153 despedidos y despedidas. Y luego también, ayer mismo, miembros de la plataforma solidaria Actur Parque Goya irrumpieron en la línea 23 y se dieron un paseo sin pagar billete. Afortunadamente, consiguieron hacer pública su reivindicación y no hubo detenidos ni identificaciones. Y seguimos con más movilizaciones ciudadanas aquí en nuestra ciudad contra el desmantelamiento de los servicios públicos en los barrios. Era el motivo de la protesta por parte de gente de la Marea Blanca y de ciudadanos y ciudadanas que se encerraron en el Centro de Especialidades Pablo Remacha para evitar que se llevaran, entre otras cosas, un ecógrafo de hacer mamografías. Pese a la respuesta ciudadana, un fuerte cordón policial permitió trasladar el equipo de este centro de salud al que muchos ciudadanos y ciudadanas hemos acudido para hacernos pruebas, evitando de esta manera las grandes listas de espera de los hospitales como el Clínico, el Servet, etcétera. Y desde luego la noche del día que pasó, las redes sociales echaban humo con mensaje de apoyo solidarios en las reivindicaciones de los activistas. Y es que Se trata del desmantelamiento de este centro de especialidad de Santiago Remacha, que, como os decía, pues sirve para hacer pruebas a bastante gente de la ciudad, concretamente a toda la gente de la zona, también parte del casco viejo, etcétera. Y para el jueves 17 de octubre se ha convocado una manifestación en defensa de este centro de especialidades y en defensa de la sanidad pública que están destruyendo. También se habló de lo que hablamos la semana pasada, de lo de la salud mental también, que se está llevando de los centros de salud. Y bueno, pues un ejemplo más de lo que los recortes y esta política de saqueo que está llevando a cabo el PP, pues en lo que se refiere a los servicios públicos a los que se supone que todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos derecho. Además, el hecho de que sea un ecógrafo para hacer mamografías, pues es todavía más grave, ya que las listas de espera para las mamografías en los grandes centros hospitalarios son, pues, de años, por no decir de muchos meses. Y además se supone que el hacerse las mamografías para prevenir el cáncer de mama, pues se supone que es algo muy positivo para la población femenina y además también para ahorrar la sanidad pública en futuros cánceres. Y de esta manera se cogen a tiempo, pues además que ya se sabe que el cáncer de mama, si es cogido a tiempo, pues tiene cura y la gente sobrevive y lleva una vida absolutamente normal. Comentar que en estos momentos ha vuelto a ser reocupado el centro Pablo Remacha a nivel informativo y que, bueno, pues no ponen fecha para su desalojo y que esperemos que no suceda nada a las múltiples personas que fueron identificadas ayer. Y nos vamos hasta Teruel. Os hablábamos la semana pasada de la plataforma de afectados por la hipoteca, que esta semana nos quiere dejar claro, y dejar claro también al PP, que todos los medios de represión no le van a servir para nada, ya que no van a callar. Casi un centenar de personas arroparon el pasado miércoles a las puertas del juzgado de Teruel al portavoz de la plataforma de afectados por la hipoteca, imputado por supuestas injurias contra el diputado del PP, Santiago Lanzuela. Por la tarde, más de medio centenar de personas se concentraban ante las puertas del PP con un mensaje bien claro: no nos callarán. El proceso penal tiene su origen en las declaraciones realizadas el 14 de abril en el escrache que se llevó a cabo en Cella, donde se criticaba la percepción de 1.800 euros exentos de impuestos que cobra este diputado, que se presenta por la circunscripción de Teruel, y destinado a compensar gastos derivados de la actividad en cámara a pesar de tener vivienda propia. Esto, decir esto es injurias. O sea, ya os decía la semana pasada que decir una verdad como un templo es una injuria. Los convocantes aseguran que este proceso penal no tiene fundamento y que responde a una estrategia diseñada por el PP y la Fiscalía para criminalizar la lucha por el derecho a la vivienda, según palabras del propio imputado Juan Brovía, quien además también participa en Araín Fuentere en Teruel y es amigo y compañero nuestro. En fin, que una vez más la gente de Teruel, que quizás no sean muchos, pero desde luego la verdad es que se le ocurran un montón y están bastante organizados. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y esto que parece un chiste, que hacen una española, una francesa y una ucraniana en el Congreso de los Diputados, pues es la pura realidad. Y es que el colectivo Femen llevó a cabo una movilización en el Congreso de los Diputados y según algunas de sus señorías perturbaron el orden y la paz de ese edificio, que es un sacrosanto lugar en el que solamente puede haber debates serios. Que visto lo de debates serios, la verdad es que tiene chufla. Estas tres feministas protestaron en contra de la nueva ley del aborto que comanda Gallardón y gritaron aborto sagrado. Son del colectivo Femen, que sabéis que sus protestas se llevan a cabo en actos públicos y con el pecho al aire. Parece ser que esto es lo que más incomodó a sus señorías, que son muy puritanos y no pueden ver a una mujer enseñando las tetas y diciendo que el derecho a abortar es un derecho que tenemos las mujeres y que el utilizar el cuerpo como objeto, no como objeto sexual, sino como instrumento político, les molesta y les parece una perturbación grave que tiene que ser penada con altas penas de cárcel. Las tres activistas fueron puestas en libertad y parece ser que no van a tener demasiados problemas por esta acción. Comentar al mismo tiempo que justo ayer, precisamente, en Ecuador sucedió un acto idéntico y la presidenta del Congreso de Ecuador impidió que la policía desalojara del pleno a mujeres protestando con los pechos desnudos. En concreto, un grupo de 8 mujeres mostraron sus pechos desnudos en el Congreso de Ecuador para protestar por algunos aspectos sobre la mujer que recoge el Código Penal que debate estos días la Asamblea Legislativa. Y bueno, es curioso porque apareció la policía y bueno, dijo la presidenta en funciones de la asamblea, bueno, señores de la fuerza pública, no hemos solicitado su intervención. Y ahí se quedaron. Decir que según datos oficiales, una de cada 4 mujeres en Ecuador es víctima de agresión sexual y un 30% de esas mujeres queda embarazada por esa violación, pero se les niega su derecho al aborto. Y hemos hablado de recortes aquí y nos vamos hasta Brasil, donde las cosas pues tampoco están mucho mejor, y eso que el gobierno se las daba de progre y socialdemócrata. Y la mayor protesta desde el pasado junio reunió a decenas de miles de personas en apoyo a los maestros que llevan en huelga desde el mes de agosto. La solidaridad con los maestros de Río de Janeiro en huelga de hace 2 meses se extendió a Sao Paulo, donde miembros del llamado Black Bloc destruyeron una patrulla policial. La noche de este lunes quedará marcada por haber sido el escenario de la mayor manifestación realizada hasta el momento después de las jornadas de junio. Miles de personas salieron a las calles de Río de Janeiro para apoyar la protesta de los maestros estatales y municipales que luchan por las mejores estructuras de carrera y condiciones de trabajo. La solidaridad también se extendió a Sao Paulo, donde centenares de manifestantes apoyaron la lucha de los profesionales de la educación. Y en Río de Janeiro los manifestantes incendiaron un bus y el club militar, ambos en el centro, y se arrojaron cócteles Molotov contra el consulado de Estados Unidos el edificio cerrador donde está la sede de EBX, el holding del empresario Eike Bautista, que es el hombre más rico de Brasil, resultó con las vidrieras rotas por las piedras. Y bueno, decir que los maestros de Río están en huelga desde el 8 de agosto, y la huelga cuenta con un 81% de seguimiento dentro de las escuelas de la red municipal. ¿Y todo esto por qué? Pues porque se va a reajustar el salario, les quieren recortar y bueno, pues parece ser que en estos momentos ya el gobierno se está echando para atrás, afortunadamente. Decir que Brasil, que es uno de los países que llaman emergentes por los sacrificios que hace la población, ya que hace poco también hubo unas revueltas por la subida de los precios de los carburantes y de los transportes. Los maestros están en huelga y también otros trabajadores públicos parece ser que van a iniciar protestas debido a la bajada de sus sueldos. Eso sí, Brasil no se priva de ningún gran evento, sobre todo parece ser que les van los relacionados con el deporte, ya que es la sede del próximo Mundial de Fútbol y de las Olimpiadas del 2016. Mucho de ese dinero que se recorta a los maestros va para estos eventos deportivos, entre comillas, porque son de eventos económicos, desde luego, más que deportivos. Y como no, recordaros pues los diferentes eventos que van a tener lugar este fin de semana. Pues hay pilares disidentes, hay un montón de cosas, lo buscáis en internet porque la verdad es que es imposible decirlo todo. Y comentar pues que el próximo sábado hay Asalto Contracultural en un sitio que te enterarás aquí en la radio, que bueno, pues es un evento ocupa de pues así itinerante que va a contar con teatro, un montón de actuaciones, etcétera, etcétera. Que a mediodía el sábado hay comedor popular vegano en el local anarquista La Revuelta. Y que el domingo hay una matiné punk que, bueno, pues es todo un clásico. Matiné punk Pilares 2013. Bendita y alabada matiné punk, en la que tocarán Barón Samedi, Valhalla Surfers, Deserción y Necesidad de Luchar. Y con este último grupo de aquí de Zaragoza nos vamos a despedir con un pletórico salud y anarquía.